8:03 aquí en la República Argentina. Y nos mandan saludos, ¿eh? Ahí está, Katy Cornejo se comunicó, nos manda buenos días. El señor Juan ahí se comunicó también, dice muy bueno el programa y vamos a ganarle a Brasil en semis. Se tiene mucha fe, ¿eh? Y también, ¿a quién tenemos? Usted dígame, ¿quién tenemos? Manuel Sufrategui nos llamó para hacernos un aporte sobre el tema este del aborto, acotando que las emociones violentas, la situación de violación o las golpizas generan una concepción no deseada y ovulan las mujeres. Otro de los aportes de Manuel. Ahí está, también se comunicó Laura, dice que está presente escuchando el programa, así que le mandamos un saludo también para ella. ¿Quién más? Ahora teníamos a Mujica. Sí, exactamente. Pero antes le quería dar una noticia que tiene que ver con se realizaron las elecciones internas en el Movimiento de Participación Popular. Se eligió una nueva dirección nacional con los más votados, digamos, para tener en cuenta quiénes salieron con más votos. Entre los cuatro más votados está la senadora Lucía Topolansky, el senador Agassi, el ministro Bonomi y Luis Almagro. Fueron de los más votados en esta dirección nacional, en esta en parte, renovación de la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular. Así que, bueno, esa era la novedad que teníamos que comentar con respecto a lo que fue el pasado fin de semana, las elecciones dentro del Movimiento de Participación Popular, con una participación de más de 9.000 personas que se acercaron, compañeros que decidieron adherirse y participar de la elección del movimiento. Importante, muy importante el número de compañeros que se adhirieron al MPP, en este caso en todo el Uruguay. Así que, bueno, en este caso hasta aquí la información que tiene que ver con esta interna y elección de la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular. Ahora, Matt, vamos a presentar la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. Es un gusto, amigos, saludarlos a través de este espacio. En estos tiempos, días un tanto convulsionado, porque naturalmente en cada rendición de cuenta resulta casi una tradición y es natural que la gente, el funcionariado, preocupado por la suerte de su ingreso, de su salario, reivindique, reclame mayor cuota de participación en la distribución del ingreso nacional, y como tal, naturalmente se moviliza. En un país donde existirán las limitaciones que se quieran, pero está clara la garantía de las libertades, del derecho a movilizarse, a expresarse, la lucha por las reivindicaciones, resulta, pues, natural que así sea. Se puede opinar que debíamos haber sido más políticos y menos técnicos, en el sentido de dar menos al principio para dar un poco más al final, porque lo que tú das al principio ya no tiene memoria. Lo que diste reencaja, está registrado y se acabó, y es a partir de ello que va a venir la demanda. Algunos actores no los han planteado, es una duda. En todo caso, quienes vengan luego de nosotros tendrán que volver a plantearse esta lección y este ejemplo histórico. Si esto es verdad, si esto es negativo. Fuimos tremendamente optimistas de entrada y dimos todo lo que se podía dar en esa circunstancia. Tal vez si hubiéramos dado menos, nos hubiéramos reservado una disponibilidad de recursos mayores para utilizarlo hoy. No ha sido así. Ahora, en todo caso, estas son decisiones políticas que nos da el manejo de la economía hacia el futuro como país. De todas maneras, lo dicho establece, por un lado, los límites que tenemos. Los recursos no son infinitos, ni tienen generación mágica. Tenemos que ver el todo, el conjunto, para garantizar que la economía siga marchando y, sobre todo, que se siga manteniendo en alto el ritmo de inversión que tiene el país. Dos, nos damos cuenta que tenemos que hacer frente a algunos problemas graves en materia de reparto que hay que tener en cuenta. Naturalmente, cuando se toman decisiones siempre se ha de correr el peligro de no conformar tampoco al todo, porque naturalmente aquellos que esperan que le corresponde algo y ello no llega no van a quedar conformes, y aquellos que les llega algo van a considerar que es demasiado poco. Pero esto es precisamente el dilema de tener que gobernar y tomar decisiones mirando en el conjunto. Quiero señalar de paso, sí, que hay algún tipo de conflicto que le hace mal al país, que deja de ser un conflicto gremial o sindical para transformarse en conflicto corporativo, en el sentido de que agrede el interés más profundo del país. Y ello lo señalamos tratando de hacer una invitación a la reflexión. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al conflicto de los señores veterinarios, que pueden tener o creer que tienen derecho a sus reclamos, pero por la estatura intelectual que tienen, por los ingresos promedios que tienen, les pedimos, por favor, que piensen en los que significa el comercio de carnes para todo el país y asuman una actitud que no significa que abandonen sus reivindicaciones, pero que cuiden en no paralizar una actividad que es algo así como una arteria para el todo del país, porque en ese caso la cosa ya no es gremial, es corporativa y afecta al conjunto, a la globalidad de la sociedad toda. Ahí está, ahí escuchamos las palabras del presidente José Mujica. Pensábamos también, ¿no?, lo que es en esto de la rendición de cuentas y el reparto de lo que hay. En este caso también, digo, las decisiones de, bueno, existen reservas que tiene el país. No se puede pensar en la utilización de esas reservas para mejorar. Digo, a ver, hay reclamos salariales que son válidos, muy válidos. Digo, hay 800.000 trabajadores en Uruguay que están ganando menos de 14.000 pesos. Claro. Entonces, estamos hablando de gente que ni siquiera, o sea, que apenas sería una clase media baja, ¿sí? Entonces, en eso decimos, bueno, no se puede avanzar en la distribución de la riqueza. Si no se pueden tocar las reservas, no se puede poner un impuesto más alto a quienes más tienen. Que fue la promesa de Tabaré al principio de su gestión. Sí, que es lo que viene haciendo el Frente Amplio con las reformas tributarias, pero digo, sí, pero hay para es polémico lo que dice Mujica, porque hay toda una serie de exenciones de impuestos a los grandes capitales que afecta también la posibilidad de la redistribución. Si vos tenés la zona franca, los tratados de garantía de inversiones, no me acuerdo cómo se llama, que privilegian y exoneran impuestos. Y las pasteras impuesto, que no pagan un solo impuesto, nada. Entonces, los recursos esos que no se cobran, también afecta a esto que estamos hablando. Ahora, si vos te quedas con este presupuesto reducido, evidentemente que la frazada se acorta, como dice Mujica, pero bueno, es un tema largo, ¿no? Obviamente, y me parece que es justamente, o sea, bueno, por eso él decía, o sea, digo, más allá del... Él arrancaba diciendo como que estaba convulsionado el Uruguay a partir de cada cierre de rendición de cuentas, ¿no? Porque recordemos que en Uruguay hay un presupuesto quinquenal y cada año lo que se hace es una rendición de cuentas sobre ese presupuesto quinquenal que se planteó al inicio del periodo. Un año después del periodo de que asume la presidencia cada presidente, ¿sí? En este caso, esto tiene que ver con los ajustes y reajustes que plantea tanto el Poder Ejecutivo como lo va a discutir ahora el Parlamento, cómo va a distribuir lo que hay. Porque en definitiva, lo que hay es lo que hay, punto. O sea, en todo caso, lo que podemos planificar es de acá en más qué hacer. Por eso me parece válido, bueno, pensar estas cosas y animarnos a decirlas para entender que podemos entender que se han logrado avances significativos, como es la reducción de la pobreza, casi la eliminación de la indigencia, y esto es así, es real. Bueno, es como que se necesita, a medida que se va avanzando en un montón de cuestiones, claro, se necesitan otras nuevas... que tiene que ver con la profundización de un proyecto inclusivo. Claro, claro. Ahora vamos a escuchar, porque vamos a recordar a Carlos Gardel, y en este caso vamos a escuchar a Rubén Rada. Tengo un candombe para Gardel. Thank you.

gustaría, pero también hay algunos colorados y no sé si no hay uno de los del Partido Independiente, que son tres personas. Bueno, buenísimo, entonces ahí el número está cerca, digamos. Claro, sí, está cerca y lejos, ¿no? Porque está, digo, y la oposición no está de acuerdo con la oposición, no están los 20 que faltan. No sé. Pero si se hace un acuerdo, aunque sea parcial, con los blancos, dale. Ahí está, ahí pasaba Gustavo Schroeder de Ronda Cívica y pasaba su apreciación con respecto a esta posibilidad de que salga la reforma necesaria para que los uruguayos en el Uruguay exterior puedan expresar su voluntad cívica. Sí, yo tanto que se habla de la democracia por parte de los partidos tradicionales, y a la gente que estamos en el exterior nos consideran enemigos, no ciudadanos. Entonces, nos quitan esa posibilidad, hasta ahora nos han quitado esa posibilidad, porque saben, o presumen, o intuyen que somos frentistas. Sí. Entonces, recordemos que son muy pocos los países en el mundo que no tienen voto, claro. Voto consular, o alguna forma de voto, o sea, porque está el voto epistolar, el voto consular, sí, claro. Digo, alguna forma de voto de los residentes, los que residen en otros países fuera de su país natural, claro. Digo, son muy pocos los países que no tienen esa posibilidad de expresión. Acá nos llena un poco de envidia cuando vemos a las colas a los peruanos votando, a los paraguayos votando sus gobiernos. A los venezolanos, los chilenos y los norteamericanos. Ahí está, vamos a seguir con este tema, obviamente. Vamos ahora a escuchar, en este caso, al presidente José Mujica. Se cumplió otro natalicio de Artigas, decíamos, cuando arrancaba el programa. Y vamos a escuchar, decíamos, al presidente José Mujica, junto a intelectuales, escritores, historiadores, Ana Frega. Vamos a escuchar a Bidart y vamos a escuchar a Tomás de Matos discutiendo sobre la vigencia del artiguismo. Artigas no puede dejar de ser un hombre de su tiempo. Y como tal, es también receptor de algunas ideas que andan circulando. Y nosotros en el Río de la Plata, este Artigas lo tenemos que ubicar en el contexto de todo eso. Creo que históricamente lo fue, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después, por necesidad histórica de construcción de nuestro país, pasó a ser uruguayo. Es verdad, lo hicieron. Lo hicieron uruguayo de apuro. Lo hicieron de apuro. Antes era oriental. Sí, señor. Argentino oriental. Para mí, es la pata popular de la Revolución de Mayo, Artigas. Porque toca problemas sociales y va a tener un mensaje de cuestiones sociales que el resto de la Revolución de Mayo les pasa por arriba. Eso es una diferencia abismal, es muy difícil. Yo creo que hay que ir a México, ¿no? Para encontrar algo, a Hidalgo, a Morelos, para encontrar algo parecido. Ahora, el artiguismo hunde las raíces en una cosa, y de ahí la resistencia que tuvo, ¿no? Pero efectivamente chocaba la idea de hasta dónde iba a llegar la revolución. Y si la revolución planteaba mover más de lo que se esperaba, había que buscar o el apoyo de Portugal o los apoyos que por allí vinieran. Pero cuando no terminó allí y iba a avanzar más, es cuando empiezan a retirar el apoyo. Y en 1815 se ve con claridad esa fractura, porque incluso se lo dicen, bueno, cuando Artigas tiene un gesto de, bueno, si no se cumplen las órdenes que se están diciendo, yo renuncio, o sea, si no se van a cumplir, renuncio, allí le manda una delegación el Cabildo de Montevideo y dice, no, acá estamos en la rigurosa alternativa de seguir con usted o tener otra fuerza que pueda mantener el orden. Es una etapa donde se levanta la bandera nacional y se niega el artiguismo total, ¿no? Que va a ir cediendo con el tiempo cuando empiezan a pasar las décadas y el Uruguay atomizado necesita algún punto de referencia común. Exacto. Y nos vuelve a servir Artigas. Ahí nos sirve como mito, nos sirve como bastión de la construcción nacional. Nos hizo dos favores, uno al principio el real, después nos hizo otro como mito. En mi visión aparece un tercer Artigas, es decir, el tercer servicio. La idea de confederación necesita discutirse, meterse, pero hay que simbolizarla. Hay que simbolizarla. ¿Y qué voy a agarrar a Bolívar para simbolizarla? No puedo, tengo que agarrar algo de la historia real. Y aquí viene la vigencia de la discusión de las instrucciones del año 3, que para mí están como iluminando algo hacia adelante. Ojo, porque se habla muchísimo de integración. ¿Pero quién habla? Una playa de gente que lee 3 diarios por día. Las masas ni se lo plantean. Eso es una brutal falla de comunicación y de formación política para con la gente. Pero tampoco hay un planteo que vaya más allá en un afinamiento. Si no, a esta altura tendríamos que estar discutiendo la convergencia de las macropolíticas económicas, de la política fiscal, y apenas estamos discutiendo el intercambio, que te vendo esto y que no me dejas entrar con esto. Históricamente, las grandes construcciones unitarias se dieron a latigazo. Fueron vía bota militar, proyectos que se impusieron. Pienso que la época contemporánea no es afín, ni es el método. Ahí está, ahí pasaba entonces el repaso de este coloquio de intelectuales junto a José Mujica. Nos tenemos que ir, no nos queda más tiempo. Satamos, seguimos el sábado que viene. Teníamos ahí, Roberto, lo de la Ruta 14 en Argentina, que va a llamarse José Artigas. A través y que tiene que ver con esto que decía Pepe, ¿no? El símbolo, hay un nombre ahora en un lugar geográfico. Roberto Sabán, muchísimas gracias. Gracias, Jorge García. Sábado. Matt, mil gracias. Nos reencontramos, ¿eh? Chau, qué buena semana. Que pasen bien. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. En 2013 la revista Barcelona cumple 10 años. Lo celebra con la misma desidia de siempre. Información no chequeada, fotos desenfocadas, papel de miércoles. Barcelona. Un atentado al periodismo cada 2 viernes en su kiosco. Revista Barcelona. 10 años. Cero onda. Cada 15 días. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. Llega a donde quieras más rápido y mucho más descansado. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com. Y tener las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. Fin de espacio publicitario. 10 años recuperando ideas. 10 años acompañando a esta Argentina. Cooperativa. 10 años de este lado. Se siente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana que acaba de terminar nos deja una triste, una dolorosa noticia. Otra vez un choque de trenes, un accidente fatal, heridos, víctimas fatales. Es un tema indudablemente preocupante y tiene que ver con toda una historia de desmantelamiento de empresas públicas, de políticas deliberadas que vienen de larga data. Recordemos que el levantamiento de vías férreas, el reemplazo del ferrocarril por los camiones, con todo lo que supone esto en materia de contaminación, de uso irracional de recursos, empezó hace mucho tiempo, en la época del presidente Arturo Frondizi, el plan Larkin, y el golpe de gracia con toda certeza se produjo en los 90, con aquello de ramal que para, ramal que cierra. Es fácil destruir, Es fácil tirar abajo algo que llevó muchísimo tiempo, levantar, poner en marcha, asegurar un funcionamiento eficaz y eficiente. Es muy difícil reconstituirlo. Porque no solamente hacen falta políticas públicas, políticas de Estado, para invertir en material rodante, en ampliar las redes ferroviarias, en asegurar su mantenimiento adecuado. Hacen falta también las personas calificadas, capacitadas, responsables, que conduzcan eficaz y eficientemente esas empresas que están para servirle a la gente, para asegurar su traslado, para asegurar la comercialización de productos desde los lugares más remotos del país hacia los puertos donde se embarcan y van hacia el exterior. Y esto indudablemente nos llena de congoja y por supuesto desde aquí le hacemos llegar nuestra solidaridad, en fin, nuestro abrazo fraternal a las víctimas, a las familias de las personas que han sido afectadas por este horroroso, reiterado accidente ferroviario en Castelar. Y esto, permítanme, lo relaciono con otro tema también de la semana última y es el cierre de listas, de alianzas, porque está en disputa indudablemente el futuro del país. ¿Cuál de los modelos en pugna habrá de garantizarse de aquí en más? Si un modelo que apunta a garantizar un Estado presente, activo, que paulatinamente vaya cubriendo ese medio vaso vacío que nos viene de la historia, de las décadas pasadas, o un modelo que pretende volver a la década de los 90, al mercado absoluto y el Estado ausente. ¿Ustedes escucharon alguna propuesta programática de las alianzas opositoras que se han formalizado en los últimos días? ¿Alguna propuesta de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los argentinos? ¿O todo es una sumatoria de críticas, de denuncias, de protestas, de reclamos, de abstracciones que no concuerdan con un presente que muestra que a pesar de todo lo que falta, se han hecho avances, se han consagrado derechos como antes nunca conocía la sociedad argentina? Es importante relacionar ambas cosas, porque el accidente del otro día en Castelar tiene que ver justamente con los resultados de una política nefasta. Por supuesto, no hay que quitarle responsabilidades a quienes estuvieron al frente del operativo, quienes condujeron el tren que chocó, quienes permitieron que saliera esa formación a pesar de que los frenos no funcionaban adecuadamente. Es condenable, es lamentable, esperemos que actúe la justicia y esperemos rápidamente respuestas oportunas y satisfactorias, además del resarcimiento a las familias. Pero hay que hacer hincapié en que esto es producto de una historia que hay que revertir. Y este proceso electoral que se avecina nos tiene que ayudar a los ciudadanos, a las ciudadanas de nuestro país, a tener clara conciencia de que todo lo que falta, todo lo que es necesario resolver, está en el camino que venimos transitando desde hace 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Bienvenidas, bienvenidos todos, queridísimos oyentes, a esta nueva edición de nuestro programa semanal, como ya se dijo, dedicado a la economía solidaria. Y aquí estamos como siempre y mejor que nunca con Liliana Carpensano. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Disculpen esta voz que tengo así grave, tiene que ver con la época del año. Es la época, se comprende a pesar de que te has dado la vacuna contra la gripe. Sí, todos los años me lo doy. Me parece muy bien, hay que ser prudente. Les contamos, amigos y amigas oyentes, que en el Centro Cultural de la Cooperación se sigue desarrollando el ciclo La Patria Grande con visitantes verdaderamente ilustres.